las últimas décadas, personas de muchos ámbitos de la vida han expresado su preocupación sobre la posible llegada del fin del mundo, tal y como lo conocemos. Políticos, educadores y científicos prevén la posible destrucción de nuestro mundo por una serie de causas, incluida la guerra nuclear, el desastre ambiental, la contaminación planetaria, la superpoblación, las enfermedades mortales o la colisión con un cometa o asteroide. El final de la humanidad es un hecho, pero esto no es algo para hacernos esconder, es algo que no podemos cambiar. Tenemos una vida con un comienzo y un final definidos. Durante las últimas semanas, he recibido mensajes de personas que les preocupa que el mundo termine el 18 de abril. Estas personas están siendo llevadas a una era oscura prescientífica, donde se acude a los falsos profetas para aprender sobre el futuro. No pueden dormir con su miedo, depresión y ansiedad sobre el fin del mundo. En más de 20 ocasiones se ha predicho cuándo será el fin del mundo. Unas teorías se basan en cálculos matemáticos y en teorías de líderes religiosos. Aunque al final, todas las predicciones se han convertido en falsas profecías. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En lugar de mirar al cielo nocturno y preguntarnos qué nos matará a continuación, deberíamos maravillarnos con la profundidad del espacio, las maravillas del cielo y la naturaleza sublime del universo. Es lo que nos define y nos hace darnos cuenta de que lo único que podemos hacer es aprovechar al máximo nuestro tiempo en la Tierra. Especialmente cuando sabemos que la Tierra necesita un equilibrio cuidadoso para sostener a la humanidad. Tu preocupación no debería ser cuando el mundo termina. Tu enfoque principal debería ser buscar a Dios para estar espiritualmente preparados para los tiempos venideros. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperas. Que Dios te bendiga.